Lo primero que queremos decir frente a la pregunta es que tanto en Soacha como en el país la institucionalidad se está construyendo y lo político también se está construyendo. Es decir, que en la medida que se avanza en el desarrollo de la Constitución del 91 y en la construcción de una normatividad más ajustada a nuestra realidad, estos procesos se van haciendo de mejor manera. Apenas tenemos 20 años con la Constitución, apenas se está haciendo una primera evaluación en el tiempo que de todas maneras resulta insuficiente. Para evitar esa dificultad que se advierte en la pregunta, creemos que lo primero que hay que hacer es no improvisar. En lo que tiene que ver con nosotros, tenemos una aproximación a la realidad, hemos hecho consultas ciudadanas, diagnósticos comunitarios, y no queremos hablar de temas sobre los cuales no exista suficiente conocimiento o experticia en la materia. La candidatura del Partido Verde no solamente cuenta con el nombre de Fernando Escobar como candidato a la alcaldía, sino que también tenemos un equipo de profesionales y de personas de dentro del territorio de Soacha y de fuera de Soacha que son un soporte muy importante para hablar de propuestas pertinentes, viables, que no se conviertan en propuestas de promesas de campaña, sino que sean compromisos para la ciudadanía.